Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Gualmapu, región Argentina, sin fronteras. Uno tiende a sospechar de los intelectuales que se ponen de moda, inclusive si cada 15 o 20 días aparecen reflexiones suyas en un medio de comunicación argentino muy cercano a la variante actual del peronismo, ¿no? Pero he de admitir que los 2 libros que llevo leídos de Enzo Traverso son muy enriquecedores, muy aleccionadores, y si bien Traverso es obviamente un marxista confeso, en sus páginas periódicamente, muy periódicamente, no llegan a ser guiños, pero hay algunas menciones, como al pasar, pero simpáticas, hacia el anarquismo. En estos parrafitos que voy a leer, el autor está exponiendo la relación que tuvieron Walter Benjamin, o Benjamin se diría en alemán, y uno de sus mentores en la escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, y justamente se detiene en unas reflexiones de Benjamin sobre el anarquismo. Dice Traverso: en un sólido artículo escrito en 1929, Benjamin describía el surrealismo como el primer movimiento de vanguardia que reintroducía en Europa un concepto radical de libertad cuyas huellas se habían perdido desde Bakunin. Esta frase había que hacer una pancarta, mirá. Conquistar las energías de la embriaguez para la revolución. Tal era el proyecto del surrealismo, un movimiento que trataba de conciliar la libertad y la emancipación humana. Se valía de la magia y los sueños a fin de transfigurar la realidad y anticipar la liberación. No solo el fin de la explotación, sino también la realización de los cuerpos, la imaginación, el arte y las mentes. Benjamin ponía de relieve las potencialidades disruptivas de ese componente anárquico del surrealismo, pero al mismo tiempo criticaba su indiferencia ante la preparación metódica y disciplinada de la revolución. En síntesis, el surrealismo cumplía la parte destructiva de la revolución, pero no su parte constructiva. Como han señalado Michael Lowy y Margaret Cohen, dice Traverso, Benjamin compartía con André Breton una interpretación gótica del marxismo que se fascinaba con la dimensión mágica del pasado y encontraba en el encantamiento y lo maravilloso las fuentes de su imaginación utópica. Como las creaciones surrealistas, el estilo aforístico, fragmentario y micrológico de Benjamin inventaba iluminaciones profanas que bosquejaban la imagen de una sociedad liberada. Había una afinidad evidente entre la práctica surrealista de las asociaciones libres y la deconstrucción de las reglas capitalistas que inspiraba el arte del vagabundeo encarnado por la figura del flâneur, transformar la modernidad en un ámbito de placer estético y evitar simultáneamente la reificación, la cosificación, de la mercancía y la racionalización utilitaria y productiva del tiempo. We'll be right back. Esa confluencia entre surrealismo y anarquismo, por lo que vengo viendo y aprendiendo, se hizo orgánica en la década del 50, al menos en Francia, unos 20 y pico, 25 años después de este texto de Benjamin que analizaba Traverso. Y en el medio anarquista de la Federación Anarquista de Francia, hubo publicaciones, varias publicaciones de los surrealistas, y están reunidas en un libro que se titula justamente así, Anarquismo y Surrealismo, y voy a leerte un par. La primera se tituló Declaración Preliminar, todas impulsadas por André Breton. Surrealistas, no cesamos de consagrar a la Trinidad Estado, Trabajo, Religión, una execración que frecuentemente nos condujo al encuentro de los camaradas de la Federación Anarquista. Esa aproximación nos lleva hoy a expresarnos en Le Libertaire, o sea, el medio de la Federación. Nos felicitamos más aún porque creemos que esta colaboración nos permitirá extraer algunas de las grandes líneas de fuerza comunes a todos los espíritus revolucionarios. Estimamos que una amplia revisión de la doctrina se impone con urgencia. Esta solo será posible si los revolucionarios examinan juntos todos los problemas del socialismo con el objetivo no de encontrar en ella una confirmación de sus propias ideas, sino de hacer surgir de ella una teoría capaz de dar un impulso nuevo y vigoroso a la revolución social. La liberación del hombre no podría, so pena de ser negada inmediatamente después, reducirse únicamente al plano económico y político, sino que debe ser extendida al plano ético, saneamiento definitivo de las relaciones de los hombres entre sí. Está ligada con la toma de conciencia por las masas de sus responsabilidades revolucionarias y no puede, bajo ningún aspecto, llevar a una sociedad en la que todos los hombres, como en el ejemplo de Rusia, serían iguales en la esclavitud. Irreconciliables con el sistema de opresión capitalista, ya se exprese bajo la forma disimulada de la democracia burguesa y odiosamente colonialista, ya asuma el aspecto de un régimen totalitario nazi o estalinista, no podemos dejar de afirmar una vez más nuestra hostilidad fundamental para con los dos bloques. Como toda guerra imperialista, la que ellos preparan para resolver sus conflictos y aniquilar las voluntades revolucionarias no es la nuestra. De ello, solo puede resultar un agravamiento de la miseria, de la ignorancia y la represión. Esperamos exclusivamente de la acción autónoma de los trabajadores la oposición que podrá impedirla y conducir la subversión en el sentido de transformación absoluta del mundo actual. Esa subversión, el surrealismo, fue y sigue siendo el único en emprenderla en el terreno sensible que le es propio. Su desarrollo, su penetración en los espíritus pusieron en evidencia la falencia de todas las formas de expresión tradicionales y mostró que ellas eran inadecuadas a la manifestación de una revuelta consciente del artista contra las condiciones materiales y morales impuestas al hombre. La lucha por la sustitución de las estructuras sociales y la actividad desarrollada por el surrealismo para transformar las estructuras mentales, lejos de excluirse, son complementarias. Su unión debe apresurar la venida de una época liberada de toda jerarquía y opresión. Firmaron esta declaración preliminar el 12 de octubre de 1951, plena Guerra Fría. Bueno, Jean-Louis Bedouin, Robert Banayoun, André Breton, Roland Boudrier y muchos más. Yo al menos al único que conozco es a André Breton, pero bueno, se extiende bastante la lista y también termina diciendo camaradas extranjeros actualmente en París. Un texto más, que ahora sí lleva la firma de André Breton, se titula La Clara Torre, y fíjate cómo empieza. Fue en el negro espejo del anarquismo donde el surrealismo se reconoció por primera vez, mucho antes de definirse a sí mismo y cuando era apenas una asociación libre de individuos que rechazaban espontáneamente y en bloque las opresiones sociales y morales de su tiempo. Entre las fuentes de inspiración en las que vivíamos en esa posguerra de 1914 y cuya fuerza de convergencia era inconmovible, figuraba este final de la balada de Solness de Laurent Taillade. Y reproduce los versos. Arrebata nuestros corazones en disparada, en harapos, anarquía, oh portadora de luz, expulsa la noche, aplasta los gusanos y llega al cielo, aunque sea con nuestros túmulos, la clara torre que sobre el mar domina. En ese momento, el rechazo surrealista es total, absolutamente inapto para dejarse canalizar en el plano político. Todas las instituciones sobre las que reposa el mundo moderno y que acaban de resultar en la Primera Guerra Mundial son tenidas por nosotros como aberrantes y escandalosas. Contra todo aparato de defensa de la sociedad es que luchamos. Para comenzar, ejército, justicia, está entre comillas, ¿no? Policía, religión, medicina mental y legal, enseñanza escolar. Todas las declaraciones colectivas, así como los textos individuales del Aragón del pasado, de Artaud, Crevel, de Snow, de Éluard, de antaño, de Ernst, Leiris, Masson, Peret, Queneau o los míos, dice Breton, testimonian la voluntad común de hacer se los reconociera como flagelos, y que como tal fuesen combatidos. Sin embargo, para combatirlos con alguna posibilidad de éxito, es preciso atacar su armadura, que en último análisis es de orden lógico y moral. La pretendida razón en uso y de etiqueta fraudulenta, que recubre el sentido común más desgastado, la moral, falseada por el cristianismo con el objetivo de desalentar cualquier resistencia contra la explotación del hombre. Un gran fuego se conserva bajo las cenizas. Éramos jóvenes, dice Breton, tres décadas después. Y creo mi deber insistir sobre el hecho de que ese fuego se avivó constantemente para librarse de la obra y de la vida de los poetas. No se llaman ya Taillade, sino Baudelaire, Rimbaud, Jarry, a quienes todos nuestros camaradas libertarios deberían conocer, así como deberían conocer también a Sade, Lautremont o el Job del libro de Monel. ¿Por qué no pudo en ese momento operarse una fusión orgánica entre elementos anarquistas propiamente dichos y elementos surrealistas? Todavía, 20 años después, me lo estoy preguntando. No cabe ninguna duda de que la idea de la eficacia, que fuera el espejo de toda esa época, decidió las cosas de otra forma. Lo que se puede considerar como el triunfo de la Revolución Rusa y la realización de un Estado obrero provocaba un gran cambio de visión. La única sombra del cuadro, que se definiría como una mancha indeleble, residía en el aplastamiento de la insurrección de Kronstadt el 18 de marzo de 1921. Los surrealistas nunca consiguieron pasar por alto aquello. Entretanto, hacia 1925, solo la Tercera Internacional parecía disponer de los medios deseados para transformar el mundo. Podía creerse que las señales de degeneración y regresión, ya fácilmente observables en el Este, todavía podían conjurarse. Los surrealistas vivieron entonces en la convicción de que la revolución social, extendida a todos los países, no podía dejar de promover un mundo libertario. Algunos decían un mundo surrealista, pero es la misma cosa. Todos inicialmente juzgaban las cosas de esa forma, incluso aquellos que más tarde abandonarían su ideal primero hasta el punto de hacer en el estalinismo una carrera envidiable a los ojos de los hombres de negocios. Pero el deseo y la esperanza humanos jamás podrían estar a merced de aquellos que traicionan. Es bien sabida la rapiña despiadada que se hizo de aquellas ilusiones durante el segundo cuarto de este siglo. Por una terrible ironía, el mundo libertario con el cual se soñaba fue sustituido por un mundo en el que la más servil obediencia es obligatoria, donde los derechos más elementales son negados al hombre, donde toda la vida social gira en torno del policía y del verdugo. Como en todos los casos en que un ideal humano llega a ese cúmulo de corrupción, el único remedio es refortalecerse en la corriente sensible en la que se originó, remontarse a los principios que le permitieron constituirse. Hoy más que nunca, en la propia finalidad de ese movimiento, se encontrará al anarquismo y solamente a él, ya no la caricatura que nos presentan ni la cosa hedionda que pretenden hacer de él, sino aquel que nuestro camarada Fontenis describe como el socialismo mismo, es decir, esa reivindicación moderna por la dignidad del hombre, su libertad, tanto como su bienestar. El socialismo, concebido como la simple resolución de un problema económico o político, sino como la expresión de las masas explotadas en su deseo de crear una sociedad sin clases, sin Estado, donde todos los valores y aspiraciones humanos puedan realizarse. Esa concepción de una revuelta y de una generosidad indisociables una de la otra, y a despecho de Albert Camus, ilimitables tanto una como la otra, los surrealistas la hacen suya hoy sin reservas. Liberada de las brumas de muerte de estos tiempos, la consideran como la única capaz de hacer resurgir, a ojos cada vez más numerosos, la clara torre que sobre el mar domina. Festival Marimari Pulamien, Marimari Pupeni, salud compañeras, compañeros, compañeres. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Primavera Negra, Estación Ácrata en Radio Autónoma Piuquén. Bueno, debería fijarme, pero ya perdí la cuenta. Creo que van 6 o 7, ¿no? Programas ya. Acá estamos con el 7º. Muy bien. Acá atento el compañero Alejandro Capo Gianiello en operación técnica y puesta en el aire. Frente al micrófono te renueva el saludo Adrián Moyano. Recién sonaba, me parecía medio obvio y demasiado mainstream poner algo del disco Artaud de Luis Alberto Spinetta, ya que estábamos hablando del surrealismo y anarquismo. Así que sonó de una banda amiga, de Tensión, una banda de Rosario. El tema se llama Festival, pero me parece definitoria la frase del estribillo, ¿no? Abrazar el caos sin nostalgia. Ahí lo estamos reforzando a Link Wray con Jimi Hendrix en el cortineado de Primavera Negra. Este programa que en vivo sale los miércoles desde las 20 en Radio Autónoma Piuquén con el firme propósito de difundir la idea. Nos están reproduciendo en diferido. Hay novedades al respecto, amigo Ale. Bueno, voy a leer porque si de memoria ya me confundo. Con una semana de diferencia, salimos por Radio Sudaca los miércoles a las 21, por La Conquista del Pan Radio, también los miércoles, pero a las 22, los jueves a las 14, por De Orugas y Mariposas, que gana la web o la internet desde Neuquén Guaría, Sudaca está en Trelew, La Conquista del Pan Radio en Buenos Aires, por FM Alas, estamos saliendo los jueves a las 17 también, con una semana de delay, y informó el Peñi y compañero Carlos Painequeo que están reproduciendo Primavera Negra en El Orejano, la comunitaria de Villa Langostura, pero de manera aleatoria. Así cuando suena, cuando sale, sale. La tiran ahí en el listado de la compu y cuando sale, sale, y a mí me parece buenísimo. Y también, bueno, se puede ver o escuchar las versiones grabadas a través del Linktree de Terra Palabra, el blog que sostiene el compañero Hernán Escandizo. Así que de todas esas maneras ganamos el aire o el cibermapu con Primavera Negra. En nuestro revoleo del programa por grupos de WhatsApp o por redes sociales, hemos recibido en la última semana algunos mensajes. Un par vamos a compartir. El compañero Maxi, justamente del colectivo FM Alas, dice: hermoso florecer de la idea. Justo ayer terminé el Primavera anterior y larga vida a Ned Ludd. Claro que sí, larga vida a Ned Ludd. Y en una de las redes sociales, la única que uso yo, se comunicó Sadik Selik, ¿se acuerdan de Sadik Selik? Un compañero fotógrafo de origen francés, creo, que estuvo 3 años atrás en el Loft Cajunau y estaba foteando ahí y fue prepoteado por los esbirros que laburan para los árabes que pretenden el territorio, ahí en Alto Río Chubut, del Loft Cajunau. Y Sadik decía en el mensaje que, en el comentario que puso en Facebook, qué bueno saber de una historia desconocida para mí en relación a la historia anarquista en Osorno, ¿no? Y su articulación con las organizaciones Mapuche Huiliche, un audio que compartimos la semana pasada, aporte del compañero de Osorno, justamente, Matías Jiménez. Bueno, si estás en línea, o sea, si estás escuchando en tiempo real, podés mandar mensajes al 2944 112-717, que es el celu de Radio Autónoma Piuquén, y en esta hora, en esta franja horaria de Primavera Negra, 2944-112-717, esa es la manera de comunicarse ahorita mismo. Nos vamos rapidito al encuentro de la música. Bueno, justamente pensaba, ¿no?, en el carácter solidario del compañero Sadik, que andaba foteando en esa oportunidad cuando le prepotearon los esbirros de los usurpadores, y se vino a la cabeza un tema histórico de tres chabones que se llamaban a sí mismos los solidarios. El tema es de Chicho Sánchez Ferlosio y lleva ese título, Los Solidarios. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. What the fuck is anarcho-capitalism? Black Spring, a cracked autonomous radio station, UK. 3 months for the idea to blossom. From Walmapu, Argentina region, without borders. Hay una editorial entrañable en cercanías de La Plata, en realidad en Berisso, que se llama Nostalgia y Rebeldía. Es una editorial que sostiene el compañero Martín Casali y edita a Kropotkin, edita a Tolstoy, edita a Alexandra Kollontai, de una manera muy hermosa, porque son publicaciones que Martín hace a partir de hojitas, palitos que va a recoger al monte en Berisso, lo mezcla con papel para reciclar y hace su propia pasta, ¿no? Y después hace, ¿cómo se llama? Con una prensa imprime ejemplar por ejemplar de los títulos, ¿no? Martín, Nostalgia y Rebeldía, me editó, tuvo la deferencia de editarme el año pasado un rejunte de textos míos de historia mapuche que quedaron con el nombre Bajo Guía Puelche y Huiliche, Relatos de Cordillera. Y me llamó la atención en ese momento porque Martín me dice, sos el primer autor vivo que publico, ¿no? Porque todos los demás son de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Y un tiempito después publicó, este año, publicó un libro de una compañera poeta que se llama Laura Alejandra. Y bueno, si la publica Nostalgia y Rebeldía, alguna afinidad con la idea debía tener. Y efectivamente, nos contactamos y le pregunté a Laura Alejandra si tenía ganas de aportar al programa de radio que estamos haciendo aquí en Radio Autónoma Piuque, con repercusión en otras emisoras compañeras, ¿no? Y vaya si colaboró, vaya si aportó, porque se tomó el trabajo de ayudarnos a rescatar o a conocer, si es el caso, a Salvadora Medina Honrubia. De Salvadora Medina Honrubia en general se sabe que fue la compañera de Natalio Botana, que fue la primera directora mujer de un periódico en la Argentina, ¿no? De crítica en la década del 50, creo, cuando ya había fallecido, creo, su marido. Pero Salvadora entró en escena, digamos, cuando motorizó campañas para pedir la libertad, o fue parte de campañas para pedir la libertad de Simón Radowski, ¿no? Que aquel vindicador de Ramón L. Falcón y de los compañeros que este esbirro había masacrado en unas décadas antes, ¿no? Pero bueno, Salvadora Medina Honrubia, además de la mujer de Botana o dirigir el diario Crítica, y además de ser anarquista, fue poeta, fue feminista, escribió obras de teatro, y justamente fue dueña de una intensa trayectoria literaria. La primera contribución de Laura Alejandra que vamos a compartir tiene que ver justamente con la faceta dramática de Salvadora. Es simplemente y nada más y nada menos que un fragmento de... No, perdón, me corrijo. Primero vamos a escuchar un poema en la voz de Laura Alejandra, de Salvadora Medina Honrubia, que se titula La Rueca Milagrosa y es de 1921. De Salvadora Medina Honrubia, en La Rueca Milagrosa, 1921. Antítesis. Soy como la antítesis de mí misma. Soy una negación de lo que soy. Yo río con mi risa más sonora cuando más triste estoy. Soy blanca y fina y frágil como un lirio. Casi inspiro piedad, y mi alma es acero bien templado, y mi voz, la verdad. Miro al mundo con gesto hostil y malo, grito el odio con cálido fervor, mientras ansío darme toda entera y me exalto de amor. Tengo el sexto sentido de escrudiñar las almas. Toqué todos los fangos, vi palpitar los odios como monstruos rugientes. Y quedaron mis manos impolutas, mis ojos inocentes. Juego con mis angustias como una juglaresa. Hablo con gesto escéptico y burlón, y a mis parias hambrientos les reparto todo lo fresco de mi corazón. Soy distinta a mí misma en cada cosa, soy la negación de lo que soy, y como un fuego fatuo de quimeras, por mi camino voy. Bueno, ahí estaba entonces esta contribución de Laura Alejandra, La Rueca Milagrosa, uno de los libros de poesía de Salvadora Medina Honrubia, el otro, o uno de los otros, se tituló El Misal de mi Yoga. Y como te decía hace un ratito, también escribió piezas dramáticas, obras de teatro. Vamos a escuchar, de nuevo en la voz de Laura Alejandra, un extracto de la obra teatral Las Desentradas, que es de 1929. Nosotras no queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Saber ser mujer es admirable y nosotras solo queremos ser mujeres en toda nuestra espléndida femineidad. Las desentradas somos las que no pensamos, las que nos sentimos como las demás. Las que entre gente burguesa somos ovejas negras y entre ovejas negras somos inmaculadas. Todas somos raras. Las desentradas, 1929. Sin embargo, pareciera que lo hubiera escrito ayer nomás, ¿no? Para aportar un poco de contexto, viste, la Rueca Milagrosa es de 1921. En 1921 tuvieron lugar los hechos que llamamos Patagonia Rebelde, ¿no? La represión en Santa Cruz, la matanza de 1.500 peones rurales a manos del ejército argentino, a pesar de que gobernaba un partido supuestamente democrático. Y en 1929, justamente, ya se estaba, por así decirlo, descomponiendo el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, que no había tenido ningún problema en reprimir trabajadores en su periodo anterior. En 1929 estaba, ahora me falla la memoria, no sé si todavía estaba Marcelo Torcuato de Alvear o ya estaba en el poder Hipólito Yrigoyen, pero sí, en 1930 tuvo lugar el golpe de Estado que llevó al poder al general Uriburu, inaugurando lo que quedó en la historia como la década infame, ¿no? Y en general se pasa por alto que ese régimen, el que se inauguró en 1930, diría yo que fue el que terminó de desarticular el anarquismo, que recordemos que hasta ese momento era capaz de movilizar a centenares de miles de personas en Buenos Aires, en Rosario, en localidades del interior del país. Había presencia anarquista en el Alto Valle de Río Negro. Bueno, justamente habían movilizado miles de trabajadores en Santa Cruz. Y uno, a veces, la gente se pregunta, ¿qué pasó con el anarquismo? No, bueno, no es que se desvaneció en el aire. Fue producto de la represión y de otros acontecimientos que tuvieron lugar en la política sindical, digamos así, que terminaron con la conformación de la CGT, la que hoy conocemos como Confederación General de los Trabajadores, que en ese momento canalizó a fuerzas que venían del sindicalismo, en el sentido tradicional de la palabra, en el sindicalismo que entendía que no debía actuar en política, algunos sectores comunistas y algunos sectores socialistas. La misma CGT que después en 1945 adhirió al credo peronista, ¿no? Bueno, como consecuencia de esa represión que instaló la dictadura de Uriburu, que inauguró la década infame, Salvadora Medina Honrubio conoció la cárcel. Fue detenida, fue encarcelada. Y como era una persona de mucho prestigio a nivel de las letras, a nivel de la cultura de Buenos Aires, de la cultura argentina, hubo vastos sectores de la literatura, del periodismo, que no necesariamente coincidían con su ideario, que se movilizaron para pedir su libertad. Bueno, en su encarcelamiento, Salvadora le escribió una carta al general Uriburu. Está datada el 5 de julio de 1931, hace un año, todavía no había pasado un año del golpe, que fue en septiembre de 1930, estaba en su esplendor la dictadura. Y fíjense, por favor, el coraje de esta mujer. General Uriburu, acabo de enterarme del petitorio presentado al gobierno provisional pidiendo magnanimidad para mí. Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse por mi piedad a desafiar sus tonantes iras de Júpiter doméstico. Pero no autorizo el piadoso pedido. Magnanimidad implica perdón de una falta, y yo ni recuerdo faltas ni necesito magnanimidades. Señor General Uriburu, yo sé sufrir. Sé sufrir con serenidad y con inteligencia, y desde ya lo autorizo que se ensañe conmigo si eso le hace sentirse más general y más presidente. Entre todas esas cosas defectuosas y subversivas en que yo creo, hay una que se llama karma. No es un explosivo, es una ley cíclica. Esta creencia me hace ver el momento por el que pasa mi país como una cosa inevitable, fatal, pero necesaria para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ellos. Y en cuanto a mi encierro, es una prueba espiritual más y no la más dura de las que mi destino es una larga cadena. Soporto con todo mi valor la mayor injuria y la mayor vergüenza con que puede azotarse una mujer pura, y me siento por ello como ennoblecida y dignificada. Soy, en este momento, como un símbolo de mi patria. Soy en mi carne la Argentina misma, y los pueblos no piden magnanimidad. En este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted, que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación, dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar a una mujer ante los ojos de sus hijos. Y eso que tengo la vaga sospecha de que usted debió salir de algún hogar y debió también tener una madre. Pero yo sé que ante los verdaderos hombres y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo, en este inverosímil asunto de los dos, el degradado y el envilecido es usted, y que usted, por enceguecido que esté, debe saber eso tan bien como yo. General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta cómo, desde este rincón de miseria, le cruzo la cara con todo mi desprecio. Salvadora Medina Honrubia, Cárcel del Buen Pastor, julio 5 de 1931. Acá estamos en Primavera Negra, estación Acratan Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea desde Gualmapu, región argentina sin fronteras. Estábamos homenajeando, se puede decir, a través de la contribución de nuestra compañera poeta Laura Alejandra, a Salvadora Medina Honrubia, mujer anarquista, feminista, poeta, dramaturga, periodista, escritora. Me estaba preguntando mientras la escuchaba cuántos programas recordarán a Uriburu, ¿no? ¿Qué programa de radio recordará a Uriburu? Bueno, se me ocurrió cruzar este, así a través de una especie de ejercicio mental. Si Salvador hubiera vivido en la década del 70, 80 o 90, tal vez le hubiera gustado el punk feminista que surgió más o menos 20 años después o 15 años después del surgimiento del punk en Inglaterra. Hay una banda emblemática del punk feminista que creo que volvió hace poco, no estoy muy informado, pero creo que volvió hace poco, Bikini Kill. El tema me parece que le viene buenísimo a Salvadora, Rebel Girl. dicen acá que es más fácil recordar 11, 27 y 17. El celu de Radio Autónoma Piuqué, 2944, 11, 27, 17, para lo que gustes mandar en esta franja horaria, la de Primavera Negra en el corazón del Frutillar, el barrio aquí donde está enclavado Radio Autónoma Piuqué, Pampa de Buenuleo, Gualmapu, Sin Fronteras, Región Argentina. Bueno, hasta... ¿Qué programa dijimos que era el séptimo? Hasta hoy habíamos medio intencionadamente esquivado el canon anarquista, ¿no? Porque todo bien con Kropotkin, obviamente que está todo bien con Kropotkin, con Bakunin, con Malatesta, con Reclus, pero teníamos intenciones de, sin prejuicio de que en los programas que vayan quedando, ahondar en el pensamiento de estos integrantes del canon anarquista, aportar otras miradas, otras ideas no tan transitadas, no tan conocidas, no tan difundidas, pero bueno, si hay demanda, hay demanda. La colaboración que sigue es la primera espontánea que recibimos en Primavera Negra. Hasta ahora todo lo que salió al aire fue producido, fue preproducido, fue pedido, pero la que sigue es una contribución de la compañera Laura, que integra justamente la organización ecologista Piuqué, una compañera que nos escucha siempre y que quiso aportar espontáneamente un fragmento de un texto que tiene como autor a Cristian Ferrer sobre Kropotkin, sobre Piotr Kropotkin, pero no sobre su pensamiento o algún planteo intelectual, ¿no? Porque a veces perdemos de vista, creo yo, la dimensión humana de estos chabones o chabonas a los cuales traemos a colación para sustentar la idea, por sustentar un pensamiento, ¿no? Kropotkin en su momento la pasó muy mal. O sea, buena parte de la gente anarquista del siglo XIX o principio del siglo XX tuvo que exiliarse alguna vez, conoció la prisión alguna vez. Bueno, en el libro El Otoño de Kropotkin se cuenta cómo lo triste que fue su fallecimiento en la Unión Soviética, ¿no? Con privaciones, vigilado por la Checa, se entrevistó con Lenin pero no le dio ni bola. Bueno, hubo gente anarquista que participó de su entierro porque falleció en 1921, Kropotkin ya en la época de la Unión Soviética, que asistió a su entierro y después estaba prisionera, le permitieron asistir a su entierro y después fue encarcelada de nuevo. Bueno, el texto de Ferrer toca tangencialmente este tema, pero pone en evidencia otras vicisitudes por las cuales tuvo que pasar Piotr Kropotkin, en este caso, en su exilio inglés. El problema ético de un reseñista de libros. En el año 1876, el ruso Piotr Kropotkin, geógrafo, naturalista y revolucionario, tuvo que enfrentarse a un difícil problema ético. Por entonces estaba encallado en Londres, bajo nombre falso, y vivía de hacer semanalmente reseñas de libros para Nature, hasta el día de hoy, junto a Science, la más renombrada revista científica del mundo. Con ello tenía para el té y el pan de todos los días, una dieta para nada extraordinaria entre revolucionarios del siglo XIX, en particular si además eran exiliados. Sucedió que, al concurrir a la oficina de la revista para retirar el libro a ser reseñado, le entregaron un cuantioso informe en cirílico, resultado de una expedición a la Siberia profunda y firmado por un tal Kropotkin, que venía a ser el mismo. De inmediato intentó cambiarlo por otro, pero le advirtieron que no, que ese informe era el único libro disponible. Se lo llevó. Una vez retornado a su cuarto de pensión, se le evidenciaron las opciones. Elogiarlo estaba fuera de cuestión, era indebido. Someterlo a crítica tampoco era posible, pues creía haber hecho un buen trabajo, el único suyo hasta ese momento. Y retornarlo a Nature era exigirse demasiado, pues necesitaba comer. ¿Qué es lo que debía hacer entonces? 8 meses antes, Kropotkin todavía estaba entre rejas, en San Petersburgo, y ya llevaba 2 años encerrado. Si bien había nacido príncipe, e incluso había sido ayudante personal del zar de todas las Rusias, luego se dedicó a explorar los confines de Siberia y había devenido en rebelde y conspirador, hasta que lo atraparon. Aunque condenado a pasar varios años a la sombra, un plan, pergeñado desde el exterior de los muros, desesperado y más bien espectacular, consiguió hacerlo escapar, a la carrera. Y unas semanas después, en la frontera con Suecia, un contrabandista judío, era zona de Stelz, lo pasó del otro lado, y de allí viajó en barco a Inglaterra. Pero ahora Kropotkin estaba a punto de traspasar las puertas de la revista Nature, sin saber el paso que estaba a punto de dar no lo haría trastabillar para siempre. Pidió hablar con James Kelty, también geógrafo, un especialista en África y zonas polares, que era el editor de esta publicación. Iba a decirle la verdad, y eso es algo que habitualmente no se hace. Mucho más adelante, Kropotkin sería conocido como sabio eminente y sus obras de pensamiento social, La conquista del pan, La ayuda mutua, Campos, talleres y fábricas, se transformarían en fundamentos del pensamiento anarquista. Pero en ese momento, al tomar asiento frente a Kelty, todavía con un nombre supuesto, solo tenía 30 años de edad y no podía saber que en el futuro padecería más exilios y que habría de sobrellevar otra temporada más en la cárcel, en Francia, por 4 años. Kropotkin le confesó a Kelsey que Alexei Levashov no existía, que tal persona que firmaba en Nature era en verdad Piotr Kropotkin, él mismo, escapado de prisión el año anterior, y que no podía hacer una reseña de ese libro que fuera encomiosa o condenadora porque creía que el trabajo estaba bien, pero a la vez necesitaba comer. Una vez dicho esto, era consciente de que podía ser denunciado a la policía y que eso significaba inmediata deportación a Rusia. Después de todo, apenas conocía a Kelty, condecorado como caballero, Sir, por la corona inglesa. Kelty lo escuchó con atención y le dijo que no se preocupara, que consideraba sus comentarios de libros pertinentes e importantes para la revista, que procediera a hacer una reseña descriptiva, impersonal y con eso bastaba. Había confiado Kropotkin y fue recompensado. Siguieron pasándole libros para el té y el pan de todos los días y en 1902, cuando se lanzó la 10ª edición de la Enciclopedia Británica, Kelty le pediría a Kropotkin que escribiera, para la entrada anarquismo, una síntesis de las ideas libertarias. Era la primera vez que tal palabra adquiría un estatuto científico. Para entonces Kropotkin era ya un revolucionario y pensador famoso en todo el mundo, y en 1917, cuando aconteció la Revolución Rusa, y con 80 años a cuestas, emprendió el regreso. Un barco lo llevó hasta Suecia, otro a Finlandia, y al fin llegó por ferrocarril hasta San Petersburgo. Y eran las 2 de la mañana y había 70.000 personas esperándolo. Había tardado 41 años en volver a casa. El propio Lenin lo recibió un par de veces en Moscú, aunque a sus protestas por los encarcelamientos de disidentes no les dio mucha bolilla. Al fin murió en 1921, cerca de Moscú, y al pasar el cortejo fúnebre, una orquesta ejecutaba la sinfonía patética de Tchaikovsky frente a la versión de Butyrka, vaciada por la multitud durante la Revolución de Febrero del 17, pero nuevamente atiborrada en el mes de octubre. Se detuvo para recibir el adiós de los prisioneros, que extendían los brazos a través de los barrotes. El príncipe Kropotkin vivió, de niño, en una mansión, y también en un internado de alumnos, pupilos, y luego, de adulto, en cuartuchos alquilados y en celdas de calabozo, y aún después en una casa mejor, y al fin sucumbió en una cabaña sin calefacción, aureoleada por la nieve. A su herencia y título nobiliario había renunciado tiempo a. Siempre evitó los conventos de monjas. Julio de 2015, Christian Ferrer, es un texto de El pozo de los vestigios y otros ensayos a contracorriente. Bueno, ahí estaba el aporte de nuestra compañera Laura Borsellini. ¿Es Borsellini o Borsellino? No, Borsellino, nuestra compañera Laura Borsellino. Es que siempre decimos Borse y ahí queda, ¿viste? Pero su apellido correctamente es Borsellino. El texto que nos envió, leído, está en el libro El pozo de los vestigios, de Christian Ferrer. Así que un abrazote, Laura. Muchas gracias por esta contribución para Primavera Negra y ya nos estamos despidiendo. Hoy vamos a terminar más o menos a horario. Nos vamos de aquí de Radio Autónoma Piuquén, muy contentos de este nuevo envío para que florezca la idea. Vamos a cerrar musicalmente con una banda de acá de Bariloche. Son muy jóvenes, participan de los festivales que suelen organizarse en la sala Ningún Piuquén. Se llaman Lacra, el tema se llama Somos la Llama. Nosotros, Alejandro y Adrián, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Salud y libertad.